Incertidumbre por todos lados, viene el rey. Los cielos se abrirán y pronto regresará. Todo ojo le verá, ya viene el rey. Furia hay por todos lados, el enemigo está frustrado. El escenario está preparado para el final. Planeta contaminado de lujuria y placeres, de delitos y pecados hay en él. Planeta contaminado, tú puedes cambiar la historia, encamina tus pasos hacia Dios. Planeta contaminado, planeta contaminado, planeta contaminado. El planeta está contaminado, los murales apolillados, incertidumbre por todos lados, viene el rey. Los cielos se abrirán y pronto regresará. Todo ojo le verá, ya viene el rey. Furia hay por todos lados, el enemigo está frustrado. El escenario está preparado.